que este tema musical que nos interpreta y tenemos como cortina, Ali Primera, titulado Bolívar Bolivariano, es el más apropiado escenario para nosotros retomar esta transmisión desde la parroquia Altagracia a través de esta señal abierta, la 96.1 FM Radio Minca, Casa de Movimientos Culturales. Es así, no es un pensamiento muerto. Bolívar Bolivariano se mantiene vivo en nuestros pensamientos y corazones y tenemos dispuestas las manos para colocarlas en el arado para defender los ideales revolucionarios, libertadores, emancipadores de esta gesta heroica de nuestros mártires, héroes de la patria, hombres y mujeres, que a través del tiempo hemos y seguiremos recordando para no olvidarlos. El tema musical en el primer set se tituló Morir sin miedo, nos interpretó Vivir Quintana. Y es un tema que nos hace un llamado de atención y es dirigido a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dice, señor presidente, no olvide sus nombres. Cantamos sin miedo y pedimos justicia, que caiga sin fuerzas los feminicidas, las compas que luchando por su dignidad y vida la perdieron, pero que aún a través de los años sigue y continúa que retiemblen pues las conciencias de aquellas personas que han cometido actos de genocidios. Y es que no solamente se le quita la vida a una persona de manera física, sino que también se le puede quitar la vida de manera psicológica, verbal, a través del maltrato o el lastimar sus pensamientos, sentimientos y emociones. Es por ello que este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, tiene una labor, un compromiso, es definitivamente convertirse en ese escudo protector de la mujer venezolana desde que se encuentra en la gesta del vientre de una mujer que al nacer se hace vida, crece, se desarrolla y forma parte de este ciclo en la vida. Queremos también invitarte para que nos acompañes todos los días sábados de 11 a 12 del mediodía para que interactúes con nosotros a través de la mensajería de texto instantánea por el 0426-267-8461. Les repito, el número de teléfono es 0426-267-8461. También tenemos nuestras redes sociales. Por Instagram, usted nos puede ubicar por @atuimagenbenezeta1. Bueno, iniciamos este programa recordándote que es importante estar a tono con todo el panorama nacional e internacional de una serie de cosas que están aconteciendo en nuestro distrito capital, así como también en otros estados de la República. Definitivamente hay algunos escenarios que pretenden generar incertidumbre, zozobra y confundir el pensamiento e llevarnos a esa guerra de cuarta generación o la guerra cognitiva. Es por ello que nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que documentarnos y no hacernos eco de ningún tipo de información que sin fundamento nosotros podamos escuchar y repetir y formar parte de este proceso de conflicto que se quiere llevar desde el punto de vista donde el campo de la batalla es definitivamente la mente. Bueno, nosotros acá estamos agradecidos a Dios primeramente por esta valiosa oportunidad que se nos brinda de poder llegar a sus hogares o hasta donde usted se encuentre en la oficina, donde usted esté en sintonía, por favor, repórtela. Para nosotros es importante saber que usted está allí atento a este dial, la 96.1 FM. Bueno, y uno de los temas que están ahorita en el tapete es precisamente los repletos de trampas explosivas que así dejaron los tancol, los senderos y bosques en nuestras fronteras. Es por ello que nosotros queremos hablarte en esta mañana acerca de que nuestra América y Venezuela en especial es la manzana más codiciada. Siempre se ha manejado el imperialismo pentagónico, en donde se pretende definitivamente a través de nuestras fronteras amenazarnos para la balcanización de nuestro país. Allá hay más de 15 bases militares, por decir un número, que no obstante, precisamente nos enseña que todo cambia. Y ese vecino país, que fue uno de los libertados por la espada que sigue rugiendo por la América Latina de nuestro héroe libertador Simón Bolívar, se quiere convertir en tiempo presente en nuestro rival, nuestro enemigo. Nosotros los venezolanos somos amantes a la paz, la buscaremos y vamos a dar la pelea a través del debate de las ideas y, por supuesto, siempre del diálogo. No queremos que haya más derramamiento de sangre, pero estamos decididos a defender este suelo porque nos pertenece y no queremos la injerencia de ningún tipo ni de ningún índole. Gracias a los esfuerzos que se realizan a través del Estado venezolano, se ha logrado reactivar las relaciones interpersonales con nuestros países hermanos, aliados, para mantener un escenario de paz y de calma. También tenemos que tener en cuenta y debemos mirar nuestro esequivo y prepararnos para continuar con este proceso de resistencia. Punta de lanza es la República Bolivariana de Venezuela y afortunadamente siempre tendremos y contamos con nuestros aliados fieles y consecuentes, la CELAC, el Petrocaribe, el ALBA, Rusia, China, Irán y Corea del Norte, entre otros países. Es necesario que nosotros podamos comprender que todo lo que está aconteciendo es necesario, porque definitivamente ni guerra entre pueblos ni paz entre clase es lo que nosotros estamos claro, y nada ni nadie nos va a confundir. Usted, si tiene alguna convicción, es precisamente esta, que nosotros los venezolanos tenemos que tener en cuenta los aportes para la memoria histórica, porque es necesario seguir escribiendo las páginas de la independencia, que a pesar de que son 200 años, sigue la batalla de Carabobo y la batalla en el escenario para continuar con esos procesos tan profundos de la libertad de los pueblos oprimidos, y Venezuela es y seguirá siendo un país libre. Son muchas las maneras utilizadas para referirse a una explosión social. Entre ellas podemos mencionar algunas: sacudón, caracazo, entre otros. Pero ninguna le hace justicia, pues un solo es el pueblo profundo que conoce sobre estos matices, que no o ha vivido desde aquel momento en donde, desde el punto de vista de la conciencia colectiva, a pesar de su acallamiento circunstancial por la vía de la represión física ordenada por algunos intereses de algunas personas en su momento, también se convirtió y se utilizó en la represión psicológica a través de la satanización de los hechos por parte de los medios de comunicación social. La comunicación popular, alternativa y comunitaria en Venezuela ejerce definitivamente una gran labor y tenemos que entender esto. Nosotros no podemos permitir que siga, por supuesto, estas amenazas o este intento de malestar generalizado por el descontento popular, en donde se pretende provocar una ruptura del consenso frágil entre el Estado y el conjunto de la sociedad, para así permitir un progresivo debilitamiento de las prácticas basadas en la distribución de la renta petrolera y el carácter severo de algunas medidas económicas en contra a través de la aplicación de sanciones de nuestros esfuerzos para la estabilización económica de nuestro país. Definitivamente no podemos que la rabia o la impotencia nos siga siendo un momento de enfrentamiento para tomar las calles para la apropiación de escenarios que lleven a desencadenar actos de, por supuesto, alteración, nerviosismo o ansiedad. Definitivamente el llamado es a la calma, a la cordura, para nosotros poder seguir resistiendo. Recordemos las tres R's de este modelo de gesta, de una nueva táctica para nosotros poder seguir manteniéndonos, por supuesto, en esa lucha como victoriosos y vencedores, porque sabemos y entendemos que nuestra memoria histórica está en crear actividades que faciliten el debate, el análisis y la reflexión de esta importante implosión popular desarrollada a fines de la década de la Cuarta República. En este sentido, los escenarios como este de Radio Minca 96.1 FM abren las puertas para demostrar que estamos claros y seguros y nada ni nadie nos va a engañar ni confundir. Los esfuerzos del pueblo popular se mantienen y las fuerzas del débil se recuperan a pesar de las adversidades y los diferentes momentos que podamos tener de adversidad. Definitivamente que la unión cívico-militar también ejerce una maniobra que pretende ejecutar factores a favor de ingresar en nuestro país esa importancia que tiene el sumar esfuerzos para nosotros poder defender nuestras fronteras, así como también nuestros espacios en cualquier escenario. Definitivamente hemos frustrado por su falta de progreso e incapacidad las líneas de estos entes opositores que pretenden incendiar nuestras mentes o cegar la vida de nuestros hombres y mujeres en Venezuela. Así damos inicio a este programa, haciéndote un llamado de atención para que entiendas la situación y no te sumes a estos ecos que pretenden generar caos y zozobra. Vamos a escuchar nuestro segundo tema musical y luego continuamos con mucho más de este su programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, por aquí, por Radio Minca 96.1 FM. Soñó Bolívar la América, enaltecida en honor, juró con el corazón liberarla con su gesta. Soñó Bolívar la América, enaltecida en honor, juró con el corazón liberarla con su gesta. Simón José está despierto, se siente aquí en mi nación. Simón José está despierto, se siente aquí en mi nación. Ya cabalga en la región noble con su espada al viento. Ya cabalga en la región noble con su espada al viento. Una patria tengo. Esta patria de mi amor. Una patria tengo. Esta patria de mi amor. Por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. Por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. Sabiduría, hoy recoge su legado, conociendo su pasado, labra su futuro y vida. El pueblo en sabiduría, hoy recoge su legado, conociendo su pasado, labra su futuro y vida. El ejemplo de Simón deberá ser continuado. El ejemplo de Simón deberá ser continuado. Su pensamiento exaltado por una patria mejor. Su pensamiento exaltado por una patria mejor. Esta patria de mi amor. Una patria tengo. Esta patria de mi amor.

está desarrollando nuevos medios de manipulación, control, vigilancia, represión, entre otros, como por ejemplo la guerra cognitiva, recientemente diseñada y divulgada por la OTAN para destruir la Venezuela bolivariana. El imperialismo experimenta metódicamente los desarrollos más inmisericordes de esta ciencia de la sumisión. Ahí tenemos la tragedia de Carlos Lanz, desaparecido en su propia casa y ahora ante el secuestro al puro estilo de todas las dictaduras internacionalizadas, por citar algunos de los grandes conocidos casos. Pero definitivamente el cerco sanitario para que no recibiera vacunas Venezuela para poder contrarrestar la COVID-19 fue una de las estrategias que se intentó en contra de la seguridad y la soberanía de nuestra población. Las constantes provocaciones colombianas, los atentados terroristas, la permanente asfixia económica, la guerra psicológica y mediática, entre y otros métodos, están integrados en una doctrina general del imperialismo que mantiene unos principios básicos a pesar de los cambios sucesivos en los sistemas, estrategias y tácticas que se quieren aplicar. Nunca debemos olvidar que a medio y largo plazo lo fundamental es la doctrina imperialista en cuanto tal a nivel mundial, que no tiene otro objetivo que someter a los pueblos y a las clases explotadas, en este caso a nuestro amado país Venezuela, para saquearlo ante la última gota de sangre. Esto tenemos que tenerlo claro y definitivamente tenemos la práctica recurrente de los bloqueos y embargos a otros pueblos, como por ejemplo contra Yugoslavia, contra Grecia, contra Cuba, contra Rusia, contra Corea, Irán, Irak, Libia, Líbano, Siria, Congo, entre otros, Yemen, Sudán y algunos otros que están en la mira. Definitivamente es nuestro deber, en el caso de Venezuela, demostrarles que no tenemos miedo y que nosotros no queremos asociarnos a ningún tipo de situación que bloquee y que impida el derecho a la vida, y que tampoco oprima a nuestros pueblos más necesitados desde el punto de vista cualquiera que sea. Desgraciada, pero significativamente, la gran mayoría de textos sobre las nuevas formas que se estudian y que tenemos que denunciar con mucho rigor son las que tienen que ver precisamente con esta manera brutal en que se pretende adaptar y sorprendernos desde el punto de vista que golpea con saña y sin piedad, para nosotros poder en este tiempo tan vital responder a ese ataque que viene también desde nuestro ser interior y que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Para mantener o recuperar el poder ante cualquier conflicto concreto o en la crisis de supervivencia, es necesario que nosotros podamos tener presente que el caso, por supuesto, que tenemos que nosotros tener siempre es presente el dominio propio ante cualquier situación. Es por ello que a pavor, en la medida en que la ausencia de la víctima va precisamente destrozándose día a día, la conciencia de familiares, personas allegadas y del conjunto de todo un pueblo es lo que nosotros tenemos que impedir y paralizar. Bueno, nosotros también queremos recordarte que la mensajería de texto está activada a través del 0426-267-8461. Y para finalizar, queremos hacer una reflexión porque vamos a reunirnos esta tarde para reprogramar este espacio radial llamado y conocido como La Voz de la Mujer Bolivariana, para que usted pueda identificarse con él porque queremos que usted forme parte de este espacio, entendiendo precisamente que es necesario el equilibrio entre libertad y seguridad, porque la guerra no tiene por objetivo ser ganada, su objetivo es continuar. La guerra la hacen los dirigentes contra sus propios ciudadanos y tiene por objeto mantener intacta la estructura misma de la sociedad. Dos principios que queremos dejarte como reflexión en esta mañana son los siguientes, que extrañadamente hoy están a la orden del día en nuestras sociedades contemporáneas. Con el pretexto de tratar de proteger al conjunto de la sociedad, las autoridades ven en cada ciudadano un potencial delincuente. La guerra permanente contra el terrorismo les proporciona una coartada moral impecable y favorece la acumulación de un impresionante arsenal de leyes y dispositivos para proceder al control social integral, más teniendo en cuenta que la crisis económica aviva el descontento social, que allí o acá o más allá podría adoptar la forma de motines ciudadanos, levantamientos campesinos o revueltas, desde los disturbios hasta las explosiones de agresión entre unos y otros a través de la falta de tolerancia y de dolencia, más sofisticadas que las porras y las mangueras de las fuerzas del orden, son precisamente las nuevas armas de vigilancia que permiten identificar mejor a los líderes y ponerlos anticipadamente fuera de juego. Las sociedades tenemos que aprender a mantener el control y poder nosotros autodisciplinarnos para poder así deducir que el principio organizador de una sociedad disciplinaria es el siguiente. Bajo la presión de una vigilancia ininterrumpida, la gente acaba por modificar su comportamiento. Y es allí donde nosotros queremos enfocarnos, en que las experiencias históricas demuestran que la simple existencia de un sistema de vigilancia a gran escala, sea cual sea la manera en que se utilice, es suficiente por sí misma para reprimir a los disidentes. Una sociedad consciente de estar permanentemente vigilada se vuelve enseguida dócil y timorata. Así despedimos este programa diciéndote que hoy en día el sistema panóptico se ha reforzado con una particularidad nueva en relación con las anteriores sociedades de control que confinaban a las personas consideradas antisociales, marginales, rebeldes o enemigas en lugares de privación de libertad cerrados. Prisiones, penales, correccionales, hospitales psiquiátricos, asilos, campos de concentración, entre otros. Sin embargo, nuestras contemporáneas sociedades de control dejan en libertad aparente a los sospechosos, es decir, a todos los ciudadanos. Aunque los mantienen bajo vigilancia electrónica permanente, la contención digital ha sucedido a la contención física. Ha sido un placer para nosotros que usted nos haya acompañado en esta mañana de hoy. La invitación es para el próximo sábado de 11 a 12 del mediodía. Desde acá, la Parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela, la Casa de Movimientos Culturales La Minca, se despide por este espacio La Voz de la Mujer Bolivariana, invitándote a que continúes con la programación de la 96.1 FM. En los controles técnicos y musicalización nos acompañó Yelder Álvarez, Pascual Jean Antonio y quien les habla, Marilud Rondón. Feliz fin de semana y que Dios les continúe bendiciendo. Amarrale el capo a la jeva, mano. Mira que es en la tuya.